Estoy enterrado en esta eterna oscuridad, en el que los problemas vienen con facilidad. No estoy aquí para agradaros con mis letras, estoy para escupir versos cual cometa. Reto a la vida, parece que nadie me soporta, y solo he querido ser bueno y a nadie le importa. ¿Queréis que sea malo? Tomar vuestra medicina. El Edfis está creado con una mente asesina, dispuesto a matar si las cosas se torcieran. Espero que los que me han hundido en el infierno ardieran. Rabioso muchas veces porque coño de mí, me preocupo pero yo no te veo a ti. Harto de ser bueno y deseando ser diabólico, sacar de mi interior ese episodio psicótico. Quiero que ardáis en las mismas llamas que ardido, y comprobéis en persona lo mucho que yo he sufrido. Eterna oscuridad, lo escupo con frialdad, solo confío en la verdadera igualdad. Reto a los cabrones que me han hecho maldecir, tu futuro es claro, ya lo puedo predecir. Eterna oscuridad, lo escupo con frialdad, solo confío en la verdadera igualdad. Reto a los cabrones que me han hecho maldecir, tu futuro es claro, ya lo puedo predecir. Una mente enferma no se puede disolver, mis angustias os la otorgo para que las podáis coger. Muchas mujeres llenas de manías, la maldad las envuelve entre mantas frías. Traficantes sin futuro vendiendo coca barata, atraparles en trampas como si fueran ratas. Me han hecho odiar y estaba lleno de amor, al dejaros con vida no os hago un favor. Rap que repele cabrones que son violentos, se meten ketamina y están somnolientos. La verdad la digo aunque intentéis pegarme, no tengo miedo a eso, solo intento vengarme. Soldados maliciosos en esta jungla de animales, los atrapan en esta oscuridad con síntomas reales. Destrozo tu vida con rimas estructuradas, a vuestra yugular clavarles mil punzadas. Eterna oscuridad, lo escupo con frialdad, solo confío en la verdadera igualdad. Reto a los cabrones que manejan hecho maldecir, tu futuro es claro, ya lo puedo predecir. Eterna oscuridad, lo escupo con frialdad, solo confío en la verdadera igualdad. Reto a los cabrones que me han hecho maldecir, tu futuro es claro, ya lo puedo predecir. Eterna oscuridad, vosotros me habéis sumergido en ella, y ahora yo os la devuelvo. Edfis 2015, estoy aquí envuelto. Dios, la devuelvo. Eterna oscuridad, lo escupo con frialdad, solo confío en la verdadera igualdad. Reto a los cabrones que me han hecho maldecir, tu futuro es claro, ya lo puedo predecir. Eterna oscuridad, lo escupo con frialdad, solo confío en la verdadera igualdad. Reto a los cabrones que me han hecho maldecir, tu futuro es claro, ya lo puedo predecir.